Lo que está aprobado ayer por la Comisión de Salud es un dictamen que unifica proyectos por objeto modificar la actual Ley Nacional del Paciente. Lo que hace es darle garantías a las dos puntas de la situación. Al paciente, que le da la posibilidad de decidir, de tener la autonomía de la voluntad, de decidir sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, y ante un consentimiento informado, que es el consentimiento escrito, y ante la información de los comités biomédicos y la situación de que su estado de salud es irreversible, que es un estado terminal, tomar la decisión de que no haya lo que se conoce como un encarnacimiento terapéutico, que es la posibilidad de que se hagan tratamientos médicos sin ninguna idea de que en el futuro ese paciente pueda revertir la situación de estado terminal en la que se encuentra. El paciente podrá tomar las decisiones en distintos momentos, puede hacerlo de manera anticipada, podrá hacerlo durante el proceso, podrá hacerlo a través de sus responsables legales, sus familiares.